Fácil para ti aconsejar. Es que se muere mi amor, es que se muere mi amor. La vi con otro en la puerta de mi casa. Sentí en el pecho una terrible puñalada. Le di mi vida por su amor, todo lo daba, y se marchó con él. Comentan que no es de hombre buscar en el alcohol. ¿Quién dijo eso? Tal vez nunca, nunca le pasó. Le di mi vida, le entregué todo mi corazón y se marchó con él. Amigo, te lo pido una vez más. Hoy necesito estar en soledad. Yo sé que tienes toda la razón. Es que se muere mi amor, es que se muere mi amor. Yo sé, no debería estar así. Fácil para ti aconsejar. Es que se muere mi amor, es que se muere mi amor. La vi con otro en la puerta de mi casa. Sentí en el pecho una terrible puñalada. Le di mi vida por su amor, todo lo daba, y se marchó con él. Todos comentan que no es de hombre buscar en el alcohol. ¿Quién dijo eso? Tal vez nunca, nunca le pasó. Le di mi vida, le entregué todo mi corazón y se marchó con él. Amigo, te lo pido una vez más. Hoy necesito estar en soledad. Yo sé que tienes toda la razón. Es que se muere mi amor, es que se muere mi amor.